que hicimos bien, lo haremos mejor. Cantando voy por las calles de mi país, cantando porque el futuro será. Miren hacia arriba, no miren hacia abajo y que viva el Perú.